Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Email. Continuamos aquí en Rebeldes Estereotipos, 16 horas 3 minutos marca mi reloj. Ajá. Una de las cosas que hablamos en el collage de noticias y que marcábamos nosotros como la noticia más importante de una de las noticias más importantes de la semana tiene que ver con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad que puso fecha límite a la medida cautelar que había llevado adelante el grupo Clarín. Puso como fecha límite el 7 de diciembre, esto es, bueno, ya hace 3 años casi que está en vigencia la ley de medios. Claro, en realidad no le puso la Corte Suprema fecha límite a la cautelar, sino que dijo respetar los tiempos de la propia medida cautelar, que vencen el 7 de diciembre, y que obligaría a los medios que tengan más licencias de las permitidas por la nueva ley a desprenderse de las licencias para adecuarse a la ley nueva de medios. Para hablar de estas cuestiones estamos comunicados con Gustavo López, que fue interventor del CONFER y es subsecretario general de la Presidencia. Gustavo, buenas tardes, te saluda José, me acompaña aquí Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás? Bien, les voy a pedir si me pueden subir un poquito el retorno, así escucho mejor. Ahí estamos tratando de ser perfecto. Lo que estábamos aquí hablando con José es que la Corte Suprema no puso una fecha tope a la cautelar, sino que dice que hay que respetar los propios tiempos de la cautelar que vencen el 7 de diciembre por sí misma, ¿verdad? No, le pone tope. Le pone el tope al 7 de diciembre. Uh-huh. Porque lo que hace la cautelar es... A ver, la cautelar no, digamos, es una medida provisoria. Uh-huh. Así lo entiende el sistema jurídico argentino. Cuando se sanciona la ley de medios, el grupo Clarín dice que esto le podría afectar su derecho a la propiedad, también aduce libertad de expresión, y dice, bueno, mientras se discute esto, que no se me aplique la ley, y entonces pide una medida cautelar, es decir, la no aplicación de la ley mientras se discute el fondo de la cuestión. Bien. En el fondo la estrategia de Clarín era que la cautelar durara toda la vida y que no le pusieran ningún plazo. Claro. Quien le pone un plazo es la Cámara. La Cámara, digo, el Estado apela varias veces, en octubre del año 2010 llega la Corte le dice al juez que fije un plazo de duración de la medida cautelar, que esto no está legislado en ningún lado, le dice, mire, la medida cautelar es una medida provisoria, establezca usted un plazo razonable para resolver el fondo de la cuestión, y entonces, bueno, la medida cautelar no es eterna. Claro. El juez no fija plazo, la Corte lo fija en 3 años, perdón, la Cámara lo fija en 3 años, y la Corte ratifica técnicamente lo de la Cámara, y lo que le cambia en realidad es desde cuándo se empieza a contar. Digamos, lo que vos decías estaba bien en el sentido que la Corte no fija los 36 meses, claro, sino que lo había fijado la Cámara, pero la Corte dice, bueno, contados desde que el juez de primera instancia dictó la primera medida, no desde que llegó a la Cámara, porque según la Cámara vencía en diciembre de 2013, entonces la Corte dice, desde que lo fijó el juez de primera instancia, que es diciembre del 2009, entonces vence el 7 de diciembre del 2012. Ahora, para que la gente entienda, en realidad lo que hace la Corte es desmoronar la estrategia de Clarín, que apuntaba a que nunca se resolviera. Lo que le dice es, bueno, mire, si al 7 de diciembre de este año no resolvió el fondo de la cuestión, es un problema suyo, de la parte actora, es decir, del grupo Clarín, que nunca instó a avanzar con el expediente, porque inexorablemente a los 3 años se le cae la medida cautelar. Gustavo, más allá del caso puntual de Clarín, ¿no? Y que desde el grupo Clarín, desde los distintos medios que tiene, se fogonea con hablar en términos de desinversión, cuando, si no entiendo mal, la ley no habla de desinversión, sino simplemente de adecuarse a la cantidad de licencias, claro, que cada medio tiene que tener. Más allá del caso puntual de Clarín, ¿Cómo viene la aplicación de la ley de medios, en particular del artículo 161, respecto a otros grupos económicos, por citarte uno, el grupo Vila Manzano, de Narváez, etcétera? Bueno, la propia autoridad federal prorrogó el vencimiento del artículo 161 de la adecuación hasta el 28 de diciembre del año pasado. Quiere decir que a partir del 28 de diciembre o a partir del 29 de diciembre del año pasado, a todos los grupos se les había vencido el plazo para presentar su propuesta de adecuación, porque la reglamentación les permitía ser ellos mismos los que propongan, si les sobraban medios, la venta y a quién se lo iban a vender. Yo desconozco cuántos grupos a los que les sobran medios, esto incluyo Telefónica, presentaron la propuesta. Si no la presentaron, si la presentaron, la autoridad federal lo que tiene que hacer, y lo empezó a hacer a partir del 29 de diciembre, es analizar lo que le propusieron y decir sí o no. Si dice no, le tiene que indicar directamente qué vender, y si dice sí, se aprueba el plan de ventas. Lo que le corresponde hacer ahora a la autoridad federal es tomar grupo por grupo y decirle: a usted le sobran 3, a usted le sobran 4, a usted le sobra 1, a usted le sobran 5, y decirle lo tiene que vender. En el caso de Narváez, no es que le sobren medios, sino que directamente no puede porque es diputado nacional. Sí. Entonces la autoridad federal le tiene que decir: mire, usted tiene que vender su cuota parte, su participación, sea minoritaria o sea mayoritaria, porque la ley le prohíbe a los diputados y a los jueces. Hasta ahora no se conoce ninguna intimación, pero uno supone que se están estudiando todos los expedientes, porque hay que desentramar un verdadero rompecabezas de saber quién es el dueño. Primero hay una intimación a cada medio, esa intimación ya se hizo, en esa intimación cada medio tenía que declarar lo que tenía, y a partir de allí calculo yo que en los próximos 2 o 3 meses se empezarán a conocer los primeros resultados. Es lógico que antes del día 7 de diciembre, que se le vence el plazo a Clarín, el resto de los medios ya tenga publicado qué tiene que vender o qué vendió o cómo y de qué manera y quiénes son los nuevos adquirientes. Es imposible aplicárselo al grupo Clarín si no se le aplica a los demás. Claro. Pero lo que hace la Corte al dar un plazo fijo, una certeza de tiempo, también permite a la autoridad federal saber que le va a aplicar a todos por igual la ley, que va a correr el principio de igualdad ante la ley, porque si no podía ocurrir que al único grupo que no se le aplicara era al grupo más concentrado de la radiodifusión. Gustavo, el propio Clarín salió a denunciar, si se puede decir, al gobierno por violar la ley de medios que ellos mismos no cumplen, por esta operación de venta de medios de Daniel Haddad hacia el grupo de Cristóbal López. ¿Cómo fue bien esa operación? Bueno, yo desconozco cómo fue porque no he visto los papeles. Lo que tiene que hacer el AFCA es analizarla, ver si está permitido o no. Por la cantidad de medios que tenía Haddad, le sobran 2 radios. Es decir, que no se pudo haber transferido todo el paquete porque hay 2 radios que ya sobraban, porque solo se permiten 2 FM y tenían 4. Pero ahora sí, la autoridad federal no tiene ninguna excusa como para analizar cada una de estas compras. Cuando Moneta hizo lo mismo con la Rock and Pop, yo denuncié la compra a la propia autoridad. Sé que hay una cuestión legal de por medio ahí que no pudieron pronunciarse porque hay un juez que dictó una medida de no innovar por una pelea entre socios, entre Moneta y Garfunkel, pero independientemente de eso, independientemente de la pelea entre socios, sí la autoridad federal puede analizar qué cantidad tiene y decirle: bueno, cuando se levante la medida cautelar va a tener que vender tanto. Entonces, yo lo que digo es, la sensación que uno tiene, la obligación legal es expedirse lo antes posible. La sensación que uno tiene es que deben estar trabajando el tema, por la información que tengo, yo no formo parte de la autoridad federal, y en el menor tiempo posible lo van a tener que decir, van a tener que hacer público, cómo está la situación. Estamos charlando con Gustavo López, que es subsecretario general de la Presidencia y fue interventor del CONFER. ¿Sabes, Gustavo, que te escuchaba hablar? Sí, vos dijiste, sí. Fui interventor del CONFER. Yo quiero aclarar lo siguiente, que La resolución de esto siempre lleva un tiempo, porque nosotros estamos frente a una actividad que ha cumplido en general poco lo que la ley determinaba. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando en el año 2000 o 2001, no recuerdo exactamente, el Congreso Nacional, creo que fue en el 2000, sancionó la ley que obligaba, y era un derecho, ¿no?, a que los partidos se dieran por televisión abierta para que se pudieran ver los partidos de la selección, yo tardé 6 meses en poder descubrir quiénes eran los dueños de los derechos. Claro. Porque de los contratos que tenía la AFA, nosotros intimamos a la AFA, todas las empresas, etcétera, etcétera, nadie tenía los derechos para transmitir los partidos en directo por televisión abierta, porque había 2 empresas del exterior en las Islas Caimán que nunca había vendido esos derechos. Tardamos 6 meses con el auxilio de otro sector del Estado para poder descubrir quiénes eran los verdaderos dueños de esos derechos. Entonces, lo mismo acá pasa con el entramado de sociedades que hay a veces en los canales o en las radios. Entonces, lo que tiene que hacer la autoridad federal es un trabajo, uno por uno, desentrañar esto y decirle, bueno, ahora usted tiene que vender estas 3, estas 4, estas 5. Sí, y te escuchaba hablar y parece una joda, ¿no? Pero vos decías, sí, a DAD le sobran 2 radios, a Moneta le sobran tanto, como a quién le sobra un par de zapatillas, y hay que pensar que cuando a alguien le sobra 2 radios, hay un montón de organizaciones sociales, de cooperativas, que le faltan, que le falta el acceso a un medio de comunicación. Así que, la verdad, Gustavo, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos. No, por muchas favor, gracias por la claridad. Yo creo que el fallo de la Corte ayuda a acelerar todo esto, porque le pone un plazo de acá a fin de año para resolver Clarín y el resto. Bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Mankind, we must remind, becoming one with nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind, that each and sought the highest rose in front of our eyes. Father told me as a child how to build a garden and live off the ground. Yeah. Ooh. Plants and trees will grow year round, guided by the rainfall and the shining sun. Ooh, ooh, ooh, ooh. Father told me how to bake, how to cook a meal and the love it takes. Yeah, it takes love. Yeah, yeah, it takes love. Picking fruits and make them jam, saving for the coldest of the winter time. Ooh, yeah, yeah. Pure water from the ground never left me thirsty when the summer comes. No, no, no. No, cause nature is wise. Mankind, we must remind, becoming one with nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind, that teachings of the highest rise in front of our eyes. Mankind, we must remind, the fusion of the matter and the energy are profound. Mother Earth gave birth to beings to unite and survive in this life. Rather buy fresh herbs he knows, some he use for seasoning and some he'll smoke. Rastaman knows how to fish, pick coconut and breadfruit, make a beach day dish. Oh, my sister Melly poke my brain, teaching me the importance of the day by day. Yeah, my auntie told me by the ways, recycle the materials that won't hurt the earth. Don't hurt the earth. Don't hurt the earth. Mankind, we must remind. Become and one with nature is the secret of the mind. Mankind, we must remind. Got the tunes of the highest race in front of our eyes. Mankind, we must remind. The fusion of the matter and the energy are profound. Mother Earth gave birth to beings to unite and survive in this life. In this life. La que silba es nuestra amiga charrúa, Mauri Nadine, haciendo Mankind. Estos son clásicos tocados aquí en Rebeldes Estereotipos, en particular el año pasado, y lo que viene ahora, Virginia Brown haciendo Abismo Polar. Por acá, bien. Pasa tan lento el tiempo como el aire, y el dolor se adhiere al muro. Esto es así. Estoy sin brazos al cielo que sujeta. Los textos de Rebeldes son malísimos. Ese es un eslogan. Rebeldes Estereotipos. A mí me gusta más que sea cultura libre. Un programa libre. Y la corrección que hace falta hacer es que nuestra amiga Mauri Nadina, lejos está de ser charrúa, es más argenta que el asado, pero algo. Vive no, vos no en Maldonado. Algo. Yo dije que es charrúa porque una persona cuando entra en territorio uruguayo se convierte automáticamente en un uruguayo más por la hospitalidad y la algarabía con que esa gente hermosa recibe a cualquier ciudadano de buena voluntad del mundo. Mira vos, es totalmente discutible. No, es totalmente discutible. Nos parece súper importante lo que veníamos hablando hace unos momentos respecto de la ley de medios y la charla que tuvimos con Gustavo López. Y para reforzar los conceptos que estuvimos charlando, es que estamos en comunicación con Martín Becerra, que es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, también de la Universidad de Buenos Aires y es una persona a quien respetamos y admiramos mucho. Entonces, Martín, buenas tardes, te saluda José, me acompaña aquí Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Martín, ¿qué reflexión te surge después de este fallo de la Corte poniendo límite a la medida cautelar de Clarín? En principio, creo que para Clarín es un golpe mucho más duro de lo que en sus páginas esta semana admitió. Es un golpe que va justamente en la dirección que ensayó Clarín durante 3 años, desde que se sancionó la ley en 2009 y hasta ahora, que es que esa ley era anticonstitucional. El fallo de la Corte Suprema de esta semana dice de manera textual no solo que no es anticonstitucional la ley, sino que además la Corte recuerda que en muchos países occidentales las leyes de medios de comunicación tienden a organizar el mercado para que no haya posiciones dominantes, esto es, para que no haya concentración de medios. Es decir que, y además le dice a Clarín en el fallo, que a lo sumo ese peticionante, o sea, Clarín, podría ubicar su demanda en un terreno de derecho patrimonial, o sea, pedir una indemnización, me explico, pero claro. Pero deja a la Corte de manera, para mí, cristalina, deja establecido que tiene que haber desconcentración del mercado de medios en la línea que la propia ley establece y además que eso no toca la libertad de expresión. Eso en relación a Clarín, pero el fallo de la Corte es también bastante duro contra el gobierno porque le recuerda al propio gobierno que este ha hecho bastante poco hasta ahora para concretar la ley de medios y en particular que no ha demostrado ninguna celeridad a la hora de aplicar los límites a la concentración para otros grupos que no son Clarín y que no tenían medidas cautelares que los protegieran. Y también dice que el gobierno, es decir, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está manejada por el gobierno, también ha demorado y suspendido y prorrogado licitaciones, es decir, que ha hecho bastante poco en materia de política de medios en relación a concretar la ley que tanto costó a los argentinos conseguir. Entonces, a mí me parece un fallo verdaderamente importante. En lo personal coincido además con ambas críticas, ¿no? Es decir, coincido con la crítica que le hacen a Clarín, en el sentido de que una posición dominante y concentrada, digamos, asfixia la posibilidad de que haya otros actores que participen del sistema de medios, y también coincido con la crítica del gobierno, porque el gobierno ha hecho bastante poco para materializar esta ley, ¿no? Martín, vos sabés que recién estuvimos conversando con Gustavo López, ex interventor del Confer, y nos gustaría que escucharas este parrafito de la entrevista donde analiza la cuestión de la desinversión. Hasta ahora no se conoce ninguna intimación, pero uno supone que se están estudiando todos los expedientes porque hay que desentramar un verdadero rompecabezas de saber quién es el dueño. Digo, primero hay una intimación a cada medio, esa intimación ya se hizo, en esa intimación cada medio tenía que declarar lo que tenía, y a partir de allí, calculo yo que en los próximos 2 o 3 meses se empezarán a conocer los primeros resultados. Es lógico que antes del día 7 de diciembre, que se le vence el plazo a Clarín, digo, el resto de los medios ya tenga publicado qué tiene que vender o qué vendió o cómo y de qué manera y quiénes son los nuevos adquirientes. Digo, es imposible aplicárselo al grupo Clarín si no se le aplica a los demás. Claro. Pero lo que hace la Corte al dar un plazo fijo, una certeza de tiempo, también permite a la autoridad federal saber que le va a aplicar a todos por igual la ley, digo, que va a correr el principio de igualdad ante la ley, porque si no podía ocurrir que al único grupo que no se le aplicara era el grupo más concentrado de la radiodifusión. ¿Pudiste escuchar el audio de Gustavo López, sí, Martín? Sí, digamos, si efectivamente Gustavo López habla de que es cuestión de meses para que para el resto de los grupos se aplique la ley. Eso te queríamos preguntar, si vos te parece posible que en 2 o 3 meses ya aparezcan publicados todos los medios que debe desprenderse cada grupo. Sí, a mí me parece posible y además me parece imprescindible que eso suceda, porque yo sin ánimo de polemizar con Gustavo López, a quien respeto, y además porque él no está presente, o sea que él tampoco podría responderme, Lo que me parece también es que el gobierno, digamos, no es que desde el día de ayer se enteró de que existe la ley de medios. El gobierno es el promotor principal de la ley de medios. En consecuencia, desde hace 2 años y medio que sabe que la ley le exige al gobierno, es decir, a quien maneja a la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual y a los propios accionistas de los medios, dar a conocer quiénes son justamente los dueños de los medios, en otro de los artículos de la ley que no se cumple. Recuerden ustedes, para ponerles un ejemplo de lo que estoy diciendo, que cuando hace poco tiempo, pocos días, Daniel Haddad y el Cristóbal López anunciaron la venta de los medios que actualmente gestiona Daniel Haddad a Cristóbal López, recordemos que uno de los problemas allí es que justamente se desnuda la falta de aplicación de la ley al grupo Haddad, que maneja más licencias de las que debería tener permitido manejar, y además me parece que la autoridad federal, en este caso, también fue, digamos, eludida, porque la ley dice que esa venta tiene que hacerse con la autorización de esa autoridad federal, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué quiero decir con esto? Que me parece bien, si es cuestión de meses, como dijo Gustavo López, me parece bien, me parece posible, y además es imprescindible, porque si no, digamos, estamos girando sobre especulaciones, y verdaderamente aquí hay una ley vigente, hay una autoridad federal que tiene el poder como para intimar a los licenciatarios. De todos modos, el audio que ustedes pasaron de Gustavo López tampoco es explícito en el sentido de saber si ya le mandaron intimación o no a los licenciatarios, ¿no? Bien. Pero espero que lo hagan, claro. Martín, si mal no recuerdo, el año pasado charlamos contigo por teléfono respecto de los pliegos de licitación, y vos mencionabas en aquel momento que faltaba algo fundamental para saber cuál es ese 33% al que pueden acceder las sociedades comerciales, el Estado y las sociedades sin fines de lucro, que eran los planes técnicos, es decir, saber cuántas licencias voy a poder salir a concursar. ¿Eso se solucionó en la ley de medios o seguimos sin tener un plan técnico? Sigue sin haber plan técnico. Y esa, digamos, yo creo que es algo que, por lo menos a mí, no quise involucrarlos a ustedes, por supuesto, me ocurre con muchas medidas del gobierno, con las que estoy filosóficamente de acuerdo, digamos, pero que luego en la concreción de esa medida tengo diferencias de fondo. Y esta es una, fíjense, tenemos una ley de servicio de comunicación audiovisual. La ley dice, y es un derecho que muchos reivindicamos, que el 33% de las licencias tiene que estar en manos de organizaciones no comerciales. Ahora, ¿el 33% de qué? No sabemos cuál es el total de licencias, porque el propio gobierno no da a conocer algo a lo que está obligado según la ley, y es a que haya un plan técnico que es justamente el mapa de frecuencias sobre las que se pueden organizar o no licencias. Entonces, en ausencia de ese mapa completo de la República Argentina para saber cuántas licencias hay, nosotros no tenemos elementos de juicio para saber si las licencias que se anuncia que se van a abrir para operadores no comerciales se corresponden o no con un 33%. Y así, digamos, entonces tenemos un ejemplo cabal de cómo en la concreción de una medida, digamos, hay, digamos, no siempre hay la buena disposición y el respeto de lo que el principio general manifestaba, que era que iba a haber un tercio de las de los medios audiovisuales en manos de operadores sin fines de lucro. Martín Becerra, muy claro. Te íbamos a preguntar sobre el caso el caso Haddad Cristóbal López, pero ya nos has ganado de mano, nos has respondido. ¿Nos parece una maniobra por demás extraña que se haya dejado de lado o que la Autoridad Federal de Medios, el AFCA, no haya intervenido y que se haya vendido con el excedente de radios que tenía Haddad a Cristóbal López? Le sobran 12 FMs a Haddad, según Gustavo López. Pero hay algo importante en esto. Mira, en el AFCA, informalmente, han dicho que ellos no pueden intervenir porque hasta ahora ni Haddad ni Cristóbal López fueron al AFSCA a informar esto. Entonces, digamos, lo que tenemos como sociedad es dos empresarios que firmaron, ustedes lo leyeron, un comunicado público, sí. Digamos, no fue un comunicado reservado, no es un trascendido. No. El AFCA parece una entidad boba. Claro, entonces digo, si hay dos empresarios que públicamente lo dicen, insisto, no es un trascendido, no es que alguien lo escuchó a la pasada en una mesa de café, lo informaron públicamente, entonces, digamos, si eso no es una causa, digamos, un hecho que permita intervenir de oficio, yo no sé cuál sería un hecho para intervenir de oficio, digamos, eso es de cajón. Entonces, quiero decir que ahí tenemos un hecho que pone a prueba la seriedad y el compromiso con el respeto y la concreción de la ley, ¿no? Digamos, y a mí me parece que hasta ahora, ojalá cambie, ojalá, como dice Gustavo López, esto comience a cambiar, pero hasta ahora, si yo me guío por los resultados en la concreción de los artículos que son el contenido de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, diría que el gobierno no sale aprobado. Quien habla es Martín Becerra, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y profesor de la Universidad de Buenos Aires, y aquí amigo de la casa y de Rebeldes Estereotipos. Martín, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ustedes. Chau, chau.